Parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar en este viaje que tenemos hasta las 22 horas aproximadamente, en el cual tenemos muchísimas cosas para ustedes y para nosotros también, porque nosotros la pasamos muy bien aquí. ¿No es así, Martín? Así es, bienvenidos a todos. Guayo, Rena, un placer estar acá. Otro tal? Jueves de Parlantes Chinos, otro jueves donde la vamos a pasar muy bien. Quien nos está viendo por YouTube, aparte de poner la campanita, suscribirse y todo ese tipo de cosas, está viendo a Rena Stack enfrente mío, en este caso. ¿Cuál es mi cámara? Cámaras, sí, exactamente, ¿no? Esa es tu cámara. La cámara mi Rena. Cámara, la cámara Rena. La cámara Rena. Suena raro, suena como algo médico, ¿no? La cámara Rena. La Rena Cam. Total. Como algo psicológico, ¿no? Sí, sí, como, sí. Como la cámara Hessel, pero claro, la cámara Rena. Claro, bueno, no, psicológico más bien. Sí, no. Cuidado. Sí. Bueno, pues se puede analizar muchas cosas. Se puede analizar para muchas ver lo cosas. Que no hay que. Justo. Claro. Exactamente. Y bueno, aquí también ya está conectada, obviamente, Sandra desde Sandruski. Nuestra, me dijo que le digamos Sandruski. ¿Sandruski? Sí. Mirá. Sandruski, me encanta. Me dijo que le digamos Sandruski. Me lo dijo, por favor, quiero que me digan Sandruski, no quiero que me digan Sandra. Así que Sandruski ya está conectada. Hola chicos, mucha mierda. Me da mucha pena no acompañarlos hoy porque bueno, está con unos temitas allá en la montaña. Allá donde ella vive. Vive en la montaña. ¿Viste? Porque ahí el Feng Shui, el Tai Chi y todas esas funciona cosas que mejor, hace ¿no? funcionan mucho mejor. Así que ella vive ahí en la montaña, en el verde de la montaña. En el verde de Monachil. Sí. Bueno, pero pues tampoco tanto verde, ¿no? Porque pero eso está bien, fuera no. de la ciudad, tranquilidad, ¿no? Sí. Eso mola. No estaría mal. Y obviamente tenemos fuera de cámara, pero relacionado, uy, qué mal que se escucha esto, a las cámaras, el señor Augusto Mónaco. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Sabes que yo? No sé, yo no me... A ver, esto no sé si lo actualicé mal o qué. No me estoy viendo acá. Ahí tenés... Me quiero ver. ¿Audio, Augusto? Me quiero ver. Hola. Ahí está. Ahí tengo audio. ¿Me veo o no me veo? Sí, acá estoy. Bueno, ¿cómo viene el programa de hoy? ¿Está la famosa encuesta? Porque hoy tenemos una encuesta muy interesante. Tenemos una encuesta muy, muy interesante. Verás. Pará que tengo el sonido. No, en la pero ¿cómo puede ser el conductor que tenga? Es que el otro Rena, no tenía. Rena, no, pero puede ser, Rena, ¿cómo puede ser? Esto es un poco de delito, delito grave. Es un poco. Tiene prendida delito, la computadora delito. Con el volumen claro, alto. Claro. ¿Qué va a hacer? Dulce Zurita nos saluda. Giuliano de Lechiale. Bueno, Sandra, que ahora se pasó a este. Mauro Yangarelli. Javier García Serrano. ¿Viste esto lo bueno de YouTube? Que te dice los nombres. Qué maravilla. De los claro. La mayoría te dice los nombres. Los que tienen su cuenta de YouTube, claro. Sí, no es nada, viste, de pipi guión bajo 23. Sí, no. XX, claro. Pues nada, un besazo para todos. Que ya están conectados, como decía, ahí y seguramente ya le dieron a suscribirse, seguir. Seguramente porque todo ese tipo de claro, cosas. Lo ¿no? que están ahora son los soldados de siempre, ¿no? Los me gusta todavía no veo. O sea que tenemos que rendir para que ellos nos pongan me gusta, al parecer. O sea, nos ponen a prueba. ¿Es pagar la entrada a este hermoso canal un me gusta en la...? No, es suscribirse. Yo prefiero suscribirse. ¿Sí? Un me gusta. Digo yo, mirá, yo tengo, ya tengo pensado que todos los que están mirando están suscritos, ¿no? Claro. Eso lo vamos a contar. Exacto. Si no, cuéntalo. O sea, que se suscriba la gente, que active la campanita y que le den like, como todos los vloggers. Ahí está. Exactamente. Claro. Elena Serrano también se suma. Hola, qué guay escucharos. Tenemos la encuesta de nex.com. Muy bien. Es una encuesta que hacemos como un juego siempre. Siempre hacemos este tipo de encuestas. A veces funciona, a veces funciona menos. Pero siempre funciona, eso es lo importante. En esta ocasión, ya que estás ansioso, lo voy a decir ya mismo, porque estoy ansioso. Sé para dónde va toda esta cosa. Antes de que me vuelva loco este auricular. La encuesta del día de hoy en x.com/parlantes chinos es: ¿cancelás a último momento los planes? Solo las malas personas dirían que sí. Vamos a ver las tres opciones. ¿Por qué me has mirado? Vamos a ver las tres opciones por si opinabas algo. ¿Qué es? La opción número uno es como corresponde. como corresponde. Se cancela en el último momento. No, opción, pero está mal eso. ¿Cómo como corresponde? Así es la opción. Vos la votás y para vos corresponde, votás como corresponde. La mala gente ya vota la primera. Exactamente. Claro. La segunda opción es jamás. Muy bien. Gente como diría Rafa Gorgori, jamás. Y la tercera opción es Angie. Yo soy Angie. Yo soy Angie. ¿Pero por qué ese nombre se te viene a la cabeza y no otro? No, esto lo hace producción. Yo no, yo solo estoy leyendo. Hay un bullying. Estamos en condiciones de afirmar que hay bullying contra ¿Jamás Angie. Jamás hubo bullying contra la señorita. Ya entiendo por qué se fue Angie, porque la hacéis bullying. No, en realidad le hacemos bullying desde que nos dejó. Claro. Porque somos resentidos. Vale, somos viudas de Angie. Nosotros. Vale, vale. Ahora entiendo. Maricel dice, hola, Rena, te queremos. Ay, os amo, chicas. Nosotros también, Maricel. La mejor, es un besazo. Bueno, entonces entran a x.com/parlanteschinos y votan si cancelan a último momento los planes o no. Bueno, tienen esas opciones. Como corresponde, jamás Angie. O Angie. Nivel Angie ya es como, tipo... Es tradición. Hay que agradecer que está acá. Tradición a la patria. Hay que agradecer que está acá, exactamente. Yo así que, no cancelé el último momento. Ya está, ahora ya está en... En Grok. En Grok. No, Grok es la inteligencia artificial de x.com. Ahora todos tienen inteligencia artificial, che, mirá vos. Sí, sí. Ahora resulta todos que todos tienen inteligencia resulta artificial. Resulta que todos. Mirá, ¿vos te parece? Bueno, ya pueden ir a votar ahí. ¿Y qué tenemos hoy, Martín? Hoy tenemos... Primero tenemos la columna, la mejor columna del programa. ¿Te parece a la cargo, mejor, sí, la mejor? Definitivamente a cargo de la señorita Rena está, que nos va a hablar de... ¿O no querés adelantar nada? ¿O es sorpresa? No voy a adelantar nada. Perfecto. Es así sorpresa. Que se tienen que quedar a escuchar dentro de 15 minutos. Surprise. Y después 15, tenemos... 2 horas por ahí. Dos horas entonces. Claro, por ahí. Y después tenemos una gran entrevista con los chicos y las chicas de la enfermedad del beso. Así es. Que nos van a empezar a contar, bueno, qué es lo que hacen, cuándo lo hacen, qué es esa enfermedad, claro. Que me da miedo preguntar un poco. Esa mononucleosis que hay por ahí, sí. Qué plan. Con suerte mononucleosis. Cómo uno se cura y todo eso, ¿no? Yo ya les di un beso cuando entraron, así que quizás la tenga. Me quedé de este lado a propósito. Sí, no, ahí tengo cuidado. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, así que tenemos un programa bastante entretenido en el día de hoy. Y quiero específicamente, mirando a cámara... Me tomo la cámara ahí, mirando a cámara, mandarle un saludo a nuestro público que nos escucha desde Cuba, que hoy nos hablaron por redes sociales y nos dijeron que nos escuchan desde Cuba. Hay gente que nos escucha desde Chile, vos lo sabes muy bien, ¿o no? Así es, llegamos a todos los rincones de este hermoso planeta, podríamos decir, muy sentimental. Pero Pablo Yanis Morejón nos dijo que nos escucha desde Cuba. ¿Y dijo cuándo va a mandar los pasajes para ir a visitarlo o todavía no? No, os ven, pero no te van a mandar pasajes. Tenemos, bueno. Tenemos una amiga de la casa que está ahora en Cuba, o no sé si está volviendo de Cuba, que es Martina Lamar, que estuvimos ahí viendo sus historias. Que nos encantaría que vuelva algún momento a contarnos sus aventuras por Cuba. Sí, no, sí, nos gustaría ser parlantes chinos desde Cuba. Yo me apunto. En cualquier lado, en realidad. Yo me apunto también, yo puedo ir. Podríamos empezar en... Un viaje a Cuba. Un viaje a Cuba. De repente. Comunistas. Bueno, Perdón, Joseph McCarthy entró a la radio. Sí, sí. Joseph ahora McCarthy. Vamos a empezar a bajar canciones ahora. Salió del grupo. Bueno, ya estamos, ¿no? ¿Te parece, Martín? Ya tenemos lanzada la encuesta, tenemos presentado el programa. Tenemos saludado a nuestra gente. Saludado a nuestra gente. A nuestra crew. ¿Nos falta algo? A nuestro grupo. Creo que no nos falta nada, así que... Lo que nos faltaría sería un cable que ande como la gente. Claro. Eso puede pasar. Eso estaría muy bien. Entonces, vamos a escuchar un temita. ¿Te parece un tema musical? De Marcelo De Dos. Marcelo De Dois con pilotando a Obongi Dance Curzão. ¿Cómo está ese portugués? Sí. Viagem no cachimbo ou vestido numa saia de seda. Mas viagem com você, são seis. Prima beleza, fico chapado, uma ligada. Eu sempre no que faço, não vou ficar pra trás. Ampliei meu espaço, porque eu e meus parceiros pelo mundo de rolé. Vestido de neguinho, você sabe como é. Cheguei em Portugal, pego um rachido bom. No sofá com narguilé, curtindo um batidão. Que sangue bom, o problema não tá na erva. Viajo mais que esperto, pra não me passar na perna. Onde passa perto, porque eu tô sempre alerta. Essa parada é os polícia que vem, que essa conversa. viajar ou tem alguém aí? Eu saí pra viajar e fui longe daqui. A viagem começou no fundo do campão e geral cantou assim quando passou no Japão. Olha só, M-A-R-C-E-L-O-D-2. Isso não é viagem porque eu tava ali. E pra provar pra todo mundo a gente vai repetir comigo. M-A-R-C-E-L-O-D-2. É, pilotando o bonde da excursão. É sinistro, cascudo, sinônimo, subversão. E nem do preto, nem do branco, é do B. Uma onça do bigode, do sarney, do verde, compadre. Soltinho na marola, aqui ou lá fora. Paranoia delirante, sem jogar conversa fora. Essa eu senti um efeito. Uma porta aberta na mente, cruzado no peito. A vida é assim, tem dia que dá, dia que não dá. Eu quero ver até onde mais você vai me levar. Eu quero ver. Simbora que eu quero ver. Aqui na Califórnia tem. Diz que tem o Cadivã de Nova York, tem também. Diz que tem a La Mota mexicana, tem. Diz que tem o Manga Rosa na Bahia, tem. Diz que tem o Skunk lá na Inglaterra, tem. Diz que tem todos lá em Amsterdã. Isso tem, eu continuo viajando aqui no Mike. É só jogar na seda, no Boeing ou no Pipe. Aperta aquela tora que tá tudo tranquilo. Vai ser essa conversa de perninha de grilo, certo? Porque aqui não tem fartura, mas também não tem miséria. Fininho de cadeia do meu lado, fala sério. Se for pra apertar, aperta agora do jeito. Juízo final. Eu represento a batucada do fundo do meu quintal. Aonde você tá, onde você pensa que tá. A estrada começa aqui, não tem lugar pra terminar. Pupila dilatada, uma cara de chapado, com a cabeça caída pro lado. Portas abrindo, o poder da visão. Aonde quer que você vá no mundo, tem dois e presta atenção. Então vem, vem, vem, também vem, vem. Que a fumaça tá colada no sol. É natural, sempre teve, vai ter na mente. Algo que aumenta a percepção. Olhar urbano, grande cidade. Acostumado com a miséria, mas não com a maldade. O caminho eu sei que é longo, mas sou persistente. Posso cair, levanto, sigo em frente, sigo. Qué temón. Escúchate, escuchaba. Subo, subo. Siempre explorando. Siempre explorando. La música y lo que te llega al corazón esto. Cuentos de tiempo. Yo le dije que pongas arreglo. Falta el encendedor. Yo le dije que pongas arreglo cuando estaba haciendo el tema. Es verdad, esto pega mechero que hace. Sí, sí. Pega, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esto se ha escuchado en estadios. Pega. Total, a subirse a los hombros, sí, de alguien. Sí. Columna. Le falta la métrica, ahí, pero. Ahora, ahora, ahora. Renastak. ¡Pum! Podría estar todo el día escuchando las canciones de las columnas, te juro. Que tú me digas que hay una canción mejor que esta, eso me raya. La de la mitad. Me raya. Voy a prestarle bastante atención. Es cuestión de los músicos que pude juntar para hacer el. Claro. Claro. Sí, que es verdad que aquí son músicos muy altos, ¿eh? O sea, son muy buenos. Sí, sí, sí, son músicos profesionales. Son músicos profesionales. Sandra dice que no escucha y le dijimos y vimos que sí, que se escucha. Así que Sandra subió el volumen, pero no se escucha, entonces no puede. El que sí tiene volumen ahora es el señor Augusto, que también tenía el móvil en sonido hace un ratito. Pero bueno, nada, cosas normales, ¿no? De cuando uno trabaja en los medios de comunicación. Cosas que pasan, no es tan grave. Leira saluda, Oli, Leira también, que siempre nos escucha. Cortame el sonido ese, te lo pido, por favor. Ponele mute a la compu. Claro. O le pones mute a la compu y se corta todo. Se nos corta la tarde. Ya está listo, ya está listo. Ya lo puedo hacer. Bueno, Rena, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Bueno, a ver. Este mes de febrero ha venido muy cargado de muchas cosas. Pero. No termina más. El mes más largo del año siempre es febrero. No, eso es enero. No, eso es enero. Todo claro, el mundo sabe que eso es enero. Para mí es febrero. Hay 45 de enero. Exacto, 45 de enero y 2 de febrero, porque febrero a mí se me ha pasado volando. Mira, personalmente. A mí, todo al revés. Pues no, pues aquí febrero ha pasado muchas cosas a nivel musical. De hecho, una de las cosas más importantes que han pasado han sido la celebración de los Grammys. Es cierto. Sí. Que eso no se ha comentado, pero hoy no va a ser el día de comentarlo tampoco. Ok. No. Queda de tarea el hogar. Claro. Queda para tarea del hogar. Hay un montón de videos. Hay un montón de cosas que le exacto. Vean hoy vamos diario, a comentar algo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más importante. Y yo creo que la mayoría de gente que está en. Joder, que está en el directo de YouTube. Me estaba viendo loco. Lo va a disfrutar y va a estar de acuerdo en muchas cosas y va a recordar muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué pasa mañana? ¿Alguien sabe decirme qué pasa mañana? Es el día de Andalucía. Mañana. Es el mejor. Para mí hay un top 3 de mejores días. El de mi cumpleaños. Vale. El día de Andalucía. Vale. Y el día último antes de entrar a las vacaciones de verano. Ajá. De cole. Ok. O sea, esos bien. Son como mis tres días. ¿Es el mismo? No, puede cambiar. Claro. Bueno, la sí, fecha, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Pero es como el día señalado, ¿sabes? Si te pregunto por qué es día Andalucía mañana, ¿me decís? Pues yo no sé. Pues Google. No. Bueno, se termina la columna. Adiós, chicos. Gracias. Puedes pasar igual, no pasa nada. Después le preguntamos a Carlos. A ver, no, fue cuando se denominó a Andalucía como comunidad autónoma. Vale. Por eso es el 28 de febrero. Perfecto. Que de hecho, uno de los que estuvo muy encima, que fue el que lo consiguió, es Blas Infante, que fue el que compuso el himno de Andalucía. Ahí está. ¿Y tú sabes dónde se tocó por primera vez el himno de Andalucía? En Radio Almaina. No. Ojalá, habría sido increíble. ¿Dónde? En Sevilla. Bingo. Obvio, una sevillana bingo. Siempre va a decir que en Sevilla pasó absolutamente no, todo. No. Me he informado, super me he informado. Normal, chicos. Se adueñan de la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Me adueño, sí. Claro. O sea, no, la comunidad autónoma de Sevilla. Claro, ellos son una comunidad. No. En absoluto, de verdad que no. pues sí, pues eso, así como dato. De hecho, se celebró el 13 de julio, si no me patina. El 10 de julio de 1936, un mes antes del fusilamiento de Blas Infante. Bueno. Interesante, ¿verdad? Bien. Bueno, pues como mañana es el día de Andalucía, sí. Pues hoy he querido hacer un poco. Quiero recordar puntos importantes y hablar de gente importante que ha conseguido cosas importantes a nivel musical. Vale. ¿Vale? En Andalucía, no en Sevilla solamente, ¿no? En Andalucía. Ah, vale. Para saber, para saber. Sevilla, no. Si quieres que hablemos de Sevilla, un día te traigo un podcast de música sevillana. El no. Hate va a estar ahí a tope. Chicos, que luego me pegan, tío, que yo no puedo seguir Juliano así. Juliano Derechale dice temazo, dice. Temazo. Temazo. El habla del himno de Andalucía. Claro, supongo. Y Leira dice que Augusto dejes de ver WhatsApp. Vale, a ver, ¿sabéis lo que es el cine folclórico? ¿Os suena? ¿El cine folclórico? Cine folclórico, sí, de aquí de España. No, nunca he visto. Nunca he visto. Calculo que debe ser como un cine que dice, habla sobre el folclore de España, ¿no? Ah, te la jugaste. Te la jugaste con la... No, pero digo, bueno, pero puede ser cualquier cosa, ¿viste? Sí, a ver, tira por ahí. El cine folclórico es un cine que se dio a principios del siglo XX, más o menos, por ahí, que de hecho fue muy aclamado en Hollywood, ahí donde lo ves. Uh-huh. Y era un cine que era un poco como mitad cantado... mitad dialogado. Era como entre un más o menos como un musical. Odio digamos. ¿Por qué? ¿No te gusta? La La Land es la peor película del mundo. Bueno, hostia, yo la vi hace poco y la verdad es que me pareció muy bonita. Bueno, a mí me gustó. Son gustos. O los musicales solo, o te gustan o claro, los amas o los odias. No, claro. Hay otro, no hay un intermedio. Es verdad, eso es cierto. Bueno, pues hay muchas andaluzas que han participado en estas películas folclóricas, como por ejemplo Lola Flores, que sale en la segunda versión de Morena Clara. Uh-huh. Rocío Jurado, ¿la ubicáis? Claro, sí, hasta ahora. Como una ola. Las más famosas. Como una ola, tu amor llega a mi vida como una ola, sin fuerza y desmedida. Espuma blanca, color de amapola. Ah, sí, sí. Mi mamá las escuchaba siempre, sí. Pues también estaba Isabel Pantoja. Claro. Marisol. La que está en los paparazzi todo el tiempo, sí. No la dejan en paz a esa mujer. Isabel... Ponen la tele y están hablando de Pantoja. ¿Tú sabes que Isabel Pantoja? No hay otra persona para hablar. Isabel Pantoja. Como la Moria Kazán de nosotros. Ya, es que ella da mucho juego. Ella es muy dinámica, claro, en el mundo español, la verdad. Estuvo en la cárcel de mi pueblo, Isabel Pantoja. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿O estuvo visitando? No, no, bueno, visitando unos meses. Visitando una temporadita. Es Moria Kazán, boludo. Pero, ¿qué pues, ¿qué va a hacer? ¿Robar? Bueno, no sé, fue robar, no sé qué pasó. Pero no sé, le, algo entonces pasó. Le está acusando de un crimen que no cometió, quizá. Claro. Bueno, eso... España. Isabel fue ella. Queremos Isabel fue expresar ella. Nuestra solidaridad. Y yo Isabel hablo de la Isabel música, de la Isabel artista, de la que va con una bata de cola a un escenario y dice, ¡buah, aquí estoy yo! ¿Sabes? Isabel es como... fue ella, fue ella. Isabel es todo. Mañana salimos los paparazzi. Bueno, y Rocío Dúrcal y Marisol. O sea, yo voy diciendo todos estos nombres porque son, de verdad que son gente muy importante y tienen unas películas folclóricas. Marisol es la única que no ubico, después todas las demás sí. Pues Marisol, de hecho, de las mejores, es de Málaga. Uh-huh. Y... justo ahora ha sacado en Radio Televisión Española, han sacado un documental sobre ella. Y dicen que es muy chulo, yo lo tengo que ver aún. Y bueno, o sea, yo por comentar, también tenemos andaluces en Eurovisión. Vamos. Claro. Obviamente. De hecho... ¿Cuántos ganaron? No, si nada, España nunca ganó. Tampoco hace falta meter el dedo en la llaga, ¿sabes? Ganamos con el Low Mo, pero nos lo quitaron. No, pero ya sin coñas. O sea, la primera artista en representar España fue... Conchita Bautista, que uh-huh. quedó la novena en Cannes. ¿En Cannes? ¿Se dice Cannes? ¿No? Cannes. Cannes. A Cannes. Tú dilo como claro. quieras. Pues genial, súper. Pues fue la primera... O sea, fue cuando España se presentó a Eurovisión por primera vez. Y era andaluza. O sea, vaya orgullo. Qué claro. maravilla. Y eso fue en 1961. Claro. No sé de qué se ríe. Te ha salido todo forzado, ¿eh? Increíble. Luego también estuvo Rafael, que es de Jaén, si no me equivoco. Ese lo conozco. Karina, Las Ketchup. La princesita. ¿Las Ketchup son de Andalucía? Las Ketchup son de Andalucía, claro loco. Que sí. El Acerejé me ¿Y mata. ¿Tú sabes de dónde son Las Ketchup que me enteré el otro día? Me quedé tiesa, de Córdoba. Mirá, son vecinas. ¿Son vecinas? ¿Son de aquel lado? Mirá. ¿No son hijas de Tomatito? Hostia. ¿Quién es Tomatito? El guitarrista de Camarón. ¿En serio? Creo que sí, que por eso se llaman Ketchup. Incomprobable todo esto. Nada, búsquenlo en internet y nos dicen. Eso es coña, ¿no? Te lo estás inventando. Muy buena la Land, dicen acá. Me lo habían dicho en su momento, no, nunca constaté si era cierto ahora, o no. Ahora Dios, producción. Estamos, en vivo. Bueno, pues busquen porque si eso es verdad, yo ya flipo. Y bueno, y también estuvo... Tiene sentido, ¿no? Obviamente. Claro, tendría... Sí, de hecho tendría bastante sentido. Tiene mucho sentido. Bueno, y ya pues también las últimas más famosas fue Rosa López, la que ganó Operación Triunfo 1. Sí. Que es de aquí de Granada, de Armilla, concretamente. Ah, esta es más vecina Mira. Todavía. Sí, sí. Además ella tiene un vozarrón. Sí. Y Pastora Soler. Que se presentó en 2012. ¿De dónde? Que también es un pedazo de bozarrón, de Sevilla. Vale. De Coria del Río, concretamente. Ok. ¿Y la próxima? Es Rena Stack. Rena Stack. Rena Stack. No, a mí. Rena Stack de Sevilla, no, pero a mí Eurovisión no me gusta ¿No? mucho. Estaría no, estaría lindo, una buena perf ahí. Te dicen, Rena Stack no pega en la Eurovisión, ¿eh? Eurovisión y no vas a ir. Yo no. No. Preparamos la audiovisión. ¿Tú sabes la de memes que hacen en Eurovisión? El que pero se presenta. Es famosa, así. Y te quitas la fama. Pero si sabes todo. Manejar. Ya, bueno, yo no Rena, me gusta a mí. Mostrale por favor a la cámara tu pulsera de con los colores andaluces. Esto queda grabado, ¿eh? Esta mi cámara, no vale. He estado a punto de traerme la bandera de Andalucía que tengo en mi casa, pero no me he traído mi pulsera. Ahí está, mira. Esto queda grabado, ¿eh? Esto cuando queda grabado, diga, sí. No. Rena. Chequeado de que Rena dijo que no quiere ir a Eurovisión. No quiere ir a Eurovisión. Representar a España en Eurovisión. Rena Stack no quiere ir a Eurovisión. ¿Qué nos dice producción? Ahí producción dice que se las ha considerado erróneamente. O sea, que está hija de Tomatito, pero no. Son su padre real es el guitarrista cordobés Juan Muñoz, apodado El Tomate. Venía todo bueno, no está muy alejado. Caíste en el bait. Fuiste baiteado. Total. Bueno, también tenemos andaluces en los Grammys latinos, concretamente. Como por ejemplo, eso es increíble. Como Paco de Lucía, que ganó el mejor álbum de flamenco en el 2000. Estuvo Camarón y Tomatito también. Sí. Estuvo David Bisbal. Y los últimos más recientes ganadores. Sí. Fue la Niña Pastori, que de hecho la Niña Pastori creo que este año pasado ganó uno, pero yo tengo el de 2009 apuntado. Uh-huh. Y la Mala Rodríguez, claro. Que también es andaluza. Claro, sí, porque en Latinoamérica no tenemos artista, entonces tengo que ir a buscar afuera. Pero es latino, España son tampoco, latinos. Tampoco tenéis sitio y venís a celebrar la Sevilla, yo no digo nada. ¡Oh! ¡Punto! Turn down for what? Eso viejo, ya no sé. Iba a responder algo sobre el programa de radio y que esta columna no iba más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Venga, chicos, esta es la última vez que me vais a ver en el programa. No, que se nos van los seguidores, ¿no? Bueno, ya la última parte de andaluces y mi favorita. Sí. Que son momentos en los que los andaluces han hecho un poco... han puesto un punto y aparte en el mundo, porque no te lo llegas a esperar. Como por ejemplo, ¿sabéis quién es Loli Manuel? No. Vale, es un dueto flamenco de Sevilla que toca flamenco. Vale. La película de Kill Bill. Sí, claro. Volumen 2. Sí. Vale. Hasta ahí sí. ¿Ubicáis la escena que hay como un atardecer y pasa un coche? Sí. Bueno, no sé. Bueno, pues en esa escena, la canción que suena de fondo es de Loli Manuel, En tu mira. Mira. Y sale en Kill Bill y dices tú, ¿perdona? Sí, sí, me acuerdo un flamenquito en Kill Bill, pero... Pues es de Loli Manuel y son andaluces y están en Kill Bill. Luego también tenemos, por ejemplo... Orgullo autonómico. Orgullo siempre. O sea, un andaluz siempre tiene orgullo autonómico. Está muy bien, está bien. Es increíble. Bueno, de hecho, en el combate con el personaje de Lucy Liu, con Oren Ishii, hay una versión de, creo que de un tema de los Bears, pero con versión flamenca. ¿Ya? Flamenco. Oh, wow. Sí, sí. Curioso. Un buen pastiche. Qué guay. Sí, sí, con cajón y con varios cajones y varias guitarras. Que vea producción entonces, por favor, si quién hizo ese tema, por favor. Sí. Me meo. Luego también tenemos, por ejemplo, que Churchill, el presidente. Winston. Churchill. Churchill Winston estaba totalmente enamorado de Lola Flores. Mira. Eso es curioso también. ¿Dónde la habrá conocido? ¿O capaz ¿dónde nunca la habrá conocido? Es, capaz nunca la conocí en persona. Yo creo que en persona no, creo que escucharía cosas de ella, pero no lo sé. Y luego también, que este me ha sorprendido, que flipas, que Enrique Morente, granaíno, sí, claro, era amigo de Leonard Cohen. Mira, mira. Y que por lo visto Leonard Cohen en un disco utilizó influencias de Enrique Morente para meterla. ¿Habrá estado acá Leonard Cohen, como todos los artistas del mundo prácticamente? Sí, total, total. Claro, como todos los artistas. Exacto, acá exacto. Vivió Jim Morrison, ¿quién era? Bueno, pero eso es verdad. Aquí estuvo todo el mundo, es verdad, es cierto. Todo el mundo. Bueno, y ahora ya nos vamos un poco más actuales, entre comillas, y ya os meto hasta música, porque de este es que lo tenía que poner. Vos decime la mando, ¿eh? Vale, genial. La primera, Paco de Lucía con el mejor guitarrista de jazz, que es Aldi Meola. Y con el mejor guitarrista, que no sé hablar, guitarrista de rock fusión con jazz, ¿sí? John McLaughlin, en el, o sea, tiene un álbum musical que se llama The Guitar Trio, y este vídeo concretamente es del Mediterranean Sundance, que es un festival. Escuchen porque esto es una maravilla. Escuchamos un poquito. Ahí tiró con una lupera, ¿no? No, además todo lo que se oye son solamente tres guitarras. Todo lo que se oye son tres guitarras. Sí, sí, sí. Es brutal. Son seis manos que parecen 12. Total. Bueno, pues este vídeo entero son 6 minutos que lo podéis encontrar en YouTube y desde el minuto 1 hasta el 0. O sea, yo literalmente me lo pongo para hacer cualquier cosa. Es brutal. Hay un disco, ¿no? De ellos. Hay un disco de ellos entero. Se puede encontrar en Spotify, en donde sea. Pero este vídeo concreto para mí es de mis favoritos. O sea, es como que súper referencia. Mira. Súper referencia. Luego ya con gente más conocida tenemos también pues momentos que yo no he llegado a entender ni llegaré a entender en mi vida, como Pablo Alborán y Demi Lovato. Ajá. Este lo quiero escuchar, ¿eh? A no, ver. Esto lo vas a flipar. A ver, a ver. A ver. Demi Lovato, la actriz. Sí. Ah, listo. ¿Sabe español? ¿O lo chamulla? No, yo creo que lo ensayó. Lo ensayó 100%. No la tenía como cantante eso. Pero si ella cantaba todos los temas de Camp Rock. Es que no, yo no llegué a Camp Rock. Yo ya estaba en la universidad, me parece. Canta bien. Sí, sí, no lo hace mal. Bueno, pues esto también lo podéis encontrar en YouTube o donde queráis. Mira, ahí trae bueno, producción pero data. Demi Lovato dice acá que nació en Albuquerque, Nuevo México. En Albuquerque. O sea que, no, sí, sí, ella es estadounidense. Estados Unidos, eso. Sí, sí. Pero por eso, Nuevo México, bueno, Estados Unidos. No, no, pero... O sea, debe saber español, por eso digo. Es no, pero que ella no tiene ni idea de español. O sea, no ha habido otra cosa así, ¿no? Extraña. No, no, no. Luego también tenemos a Bisbal, obviamente almeriense, que no podía faltar. Que faltó un programa acá. ¿Qué faltó? Dijo que iba a venir, hizo la gran Angie y no vino. Pues muy mal, muy mal. Que tiene colaboraciones con Rihanna Y otra que es mi favorita, que también me la pongo mucho, con Miley Cyrus en el Rock in Rio de Madrid, en el 2000 y pico. Miley, le dijimos que por ahora no venga. Claro. Dos personas que amo, David y Miley. Total, total. ¿Esta con quién es? Con Miley. Con Miley. Rihanna y David Bisbal, o David Bisbal y Miley... Que es un trabalengua. Sí, no sé, es medio raro. Se te traba la lengua. Rihanna y David Bisbal, o David Bisbal y Miley, es fuerte, dice Dulce Zurita. ¿Cómo, cómo, cómo? Dice que le parece fuerte la... Ah, qué fuerte, claro que fuerte. Es increíble, o sea... Yo muchas veces que lo pienso y digo, yo no quiero fama, yo quiero ser Bisbal. O sea, colaborar con toda esa gente. ¿Qué dices tú? ¿Por qué? Pero se cortó el pelo. Ya, sí, ya. Y eso no se lo perdonamos. Pero... Total. Estuvo ahí en una relación con... ¿Con quién? ¿Con, ¿con quién? No, no hablamos de la vida privada de la gente acá. No somos, es verdad, esa clase, es cierto, de programa. Es cierto. Bueno, y ya... ¿No? O sí. Ponele. O sí. Sí. Bueno, ya la última y, Paco, y dejo con los invitados especiales de, ¿sí?, hoy. Que esta literalmente es actual porque fue en los premios Lo Nuestro, que creo que fue la semana pasada o la anterior, que es India Martínez con Will Smith. Upa. Ah, bueno, o sea, qué cantante, por Dios. La brutal. Rompe toda, ¿no? Yo quiero la primera. Lo que hace el autotune. A ver lo que hace el autotune. Will el golpeador Smith. Es que no, no. Punto. Es que punto. Raro, mínimo raro. Está muy raro. Lo que puedes hacer cuando tenés dinero, ¿no? Total, total. ¿Puedes decir que se conocían de antes o los subieron a un escenario y dijeron ustedes dos a ganar algo? Pues no lo sé. Y si se conocían de antes, seguramente que sería del Hormiguero, porque de otra, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, chicos, esa ha sido la columna de hoy. Bueno, feliz día de Andalucía. Viva Andalucía. Y mira, mañana desayunen pan con aceite de azúcar o churros. Prefiero, bueno, churros. Me anoto, vale, con churros. Vale. Vamos con, pero, la canción... Feliz Andalucía para vos, Rena. También. Igualmente, chicos. Para todos. Love. Para todos. Vamos con la canción de mitad de programa, la mejor canción. A ver, esta es la favorita de Rena. Se vienen los chicos. No la conoce. Venga, va, dale. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre vistas con alma, con buena onda y humor, es sabrosura, información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! Oh yeah, en Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre vistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es toda locura. Volvemos aquí a Parlantes Chinos. Recuerden que si nos están escuchando por radio, por el 88.5 FM o por www, como decimos en Argentina, .radioalmaina.org, nos pueden también ver en vivo por YouTube/Parlantes Chinos. Aquí estamos ya desde YouTube. Van a poder ver a continuación a los chicos de La Enfermedad del Beso. ¿Cómo están, chicos? Súper. ¿Súper bien? Muy bien. Vale. Muy contento de primero estar. Les voy a contar a ustedes, ya que están en la mesa, les voy a contar cómo salió la encuesta, y quiero que ustedes también me digan que hubieran votado. La encuesta de parlantes chinos, la cual fue, ¿cancelas a último momento los planes? La primera opción era cómo corresponde, la segunda era jamás, y la tercera era Angie. Ganó jamás. Tenemos gente muy que gente no cancela, bien. Supuestamente. O gente honesta. O tal vez la gente que cancela ni fue y ni votó. A votar, ¿no? Claro. Claramente, podría suceder. Y iba a votar, pero canceló el último momento. Exactamente, exactamente. La gente no ha sido tan honesta. Tampoco. ¿Ustedes qué harían, chicos? Claro. A ver, yo... primero, perdón, mala mía, primero lo voy a presentar. Jesús Teclados. Sí, aquí estamos. De apellido Teclado. De apellido Teclado. Javi, apellido Guitarra. Soy yo. Patri, Teclado. Hola. Ismael, Batería. Wow. Faltan Maricel, la cantante, y Dulce, la bajista, ¿correcto? Sí, pero están en el... ¿Están conectadas? Le mandan un no sé, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí hablando. Si no hablan y no se presentan ellas en el chat, no existen, no están. Bueno, ahora vamos en orden entonces, en el orden que les dije. Jesús, ¿cómo sos con la cancelación de planes? Yo tengo una opinión muy clara, solo voy a decir así una me cosa. Gusta, así me gusta muy, que empiece la charla, así me gusta. Tal cual. Mañana teníamos ensayo. Y ya no lo tenemos. Sí, ya está, acusaciones graves. Entendió. No digas el nombre, no digas el nombre. Además, lo ha dicho con dolor, ¿eh? O sea, se resolverá al final quién ha sido. Javi. Yo totalmente en contra de... ¿De cancelar? De ir. Ah, no. No. Claro, sí, de cancelar. De cancelar, vale. ¿Patri? Yo voy a tirarle una puya a Javi y es que... Ahí ella se sí armó acá, ¿eh? Cosas, uy, cancelado. Sí. Qué bueno se puso esto. Me das la vibra de que lo has hecho muchas veces, no sé cómo explicarte. Uy. Sí, bueno, vamos a pasar, Ismael. Estamos viviendo los últimos momentos de la banda de repente, sí, ¿no? La disolución en vivo de la enfermedad. Yo en absoluto, yo jamás. Yo por una cuestión de educación no me gusta que me la hagan a mí, así que si me viene muy mal me lo como con patata antes de que... Vale, entonces todo el peso cae en Maricel y Dulce, que claramente cancelaron el ensayo del día de mañana. Parecería que sí. Bueno, chicos, bienvenidos primero a Parlantes Chinos. Gracias por estar aquí. Y vamos por el comienzo. Como siempre digo, me gustaría que nos cuenten primero cómo se creó la banda. ¿Hace cuánto y cómo fue que se empezaron a juntar? Vale, ¿quién le da? ¿Quién empieza? El que quiera. Le doy yo, sí, venga, tira. Pues mira, Jesús y yo nos conocemos de otro proyecto que teníamos antes, era un grupo de versiones. Sí. Y también estaba Maricelli y estaban Dulce. Sí. Y estuvimos 2 años, hemos tocado en 1000 bodas, en bautizos, en comuniones, en ferias. La BBC. Sí, la BBC la hemos hecho entera. Sí, chicos. Y claro, y luego ya cuando ya estuvimos casi todos los del grupo aquí en Granada, ya estudiando y tal, pues nos empezamos a quedar y Maricel y Dulce tuvieron la idea, me llamaron a mí, después llamamos a Jesús, Jesús metió a Patri, luego Ismael, en fin, y ya fuimos metiendo gente y... Y ahora son lo que son. Sí, claro, sí. Muy natural. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿de dónde nace el nombre? Bueno. Si se puede, si no se puede, pueden echarle la culpa a las que no están. No, sí. No es anecdótico. No. Salió en una comida, porque tuvimos como varias juntadas, porque no sabía muy, muy bien como qué nombre ponerle. Pero los nombres es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Sí. Y ya de esto, que estábamos desesperados, y uno dijo mononucleosis, no sé qué. Y nos reímos en plan de, es muy punky, ¿no? Nosotros no somos tan punky. Y claro, dije, no, yo creo que lo dije de broma, dije la enfermedad del beso. Y como que caló. Y pues, y quedó. Tiene una onda punk igual la enfermedad del beso, ¿eh? Podría ser medio punkarra. Sí. Un poquito, tiene su punto ahí. Está guay, sí. Si pone el logo más agresivo. Claro. Nuestro logo es un beso, entonces. Claro. No, Rosita, tendría que ser el logo de la enfermedad. Claro. Una cosa como para que sea más punky. Claro. Si ya entran al Spotify, van a ver todo rosa, colores pasteles, ahí ya no tiene mucho, pero podría ser. Bueno, Maricel dice, aquí estamos. Un saludito, os queremos. Dulce Zurita dice Oli. Estamos muriendo de FOMO por no estar allí, dice Maricel. La próxima vendrán. La enfermedad del queso. Os amo. Mis favoritos, dice Clara. Chistes internos, deben ser. Sí, tan interno. Cuéntanos primero también, que siempre nos gusta saber, más un poco porque queremos... Que hay mucha gente ahí que por ahí toca instrumentos, que por ahí hace algo de música, pero no se anima, y o no encuentra la gente o lo que fuera. ¿Y cómo ustedes empezaron en la música? ¿Cómo llegaron ustedes a cada uno a su instrumento, por así decirlo? Empiezo yo. Bueno, a ver, yo en mi caso, por ejemplo, mi padre era batería de orquesta y tal, y yo siempre tuve al alcance de mi mano pues una batería electrónica o lo que hubiera por casa en ese momento. Pero fue más ya por más entrado en la ESO y tal, cuando ya empecé a escuchar, a afinar un poco más el oído, y dije, me gusta mucho esto, me gustaría hacerlo. Y no me fue muy difícil, tenía eso, medio a mi alcance, pero un poco por ahí. Claro, está bien, porque uno puede después ser abogado, ¿no? Pero no, esa es la cosa. Seguiste la herencia familiar, bien, eso bien, es. Bien. Pues a mí también me viene de mis padres, que en mi casa se ha escuchado siempre los Beatles y mucha música. Y con 8 años entré al conservatorio a guitarra clásica, hice el elemental, que son 4, y me salí. Y dejé el instrumento un poco abandonado. Y luego ya fue en la cuarentena, que tuvimos todo mucho tiempo libre, que cogí una guitarra eléctrica que me regaló mi abuelo, que la había usado muy pocas veces, y ya me puse más en serio. Y ya desde ahí no he parado. ¿Y te acordabas algo de lo que habías estudiado, o fue medio volver a empezar? ¿Había una memoria muscular ahí o no? Fue un poco algo, sí, pero pasar de formación de conservatorio a una guitarra eléctrica es una cosa muy totalmente diferente. ¿Y has pensado retomarlo? O sea, entrar al conservatorio, digo, otra vez. No. Por lo que sea, no. Sigo tocando la guitarra española, no las cosas que tocaba en el conservatorio, y me encanta, no le tengo manía a esa guitarra, ni nada, pero no. Antonio C. dice que afeítense, por favor, dice. Yo me he afeitado para... Yo también, ¿eh? No sé, me he afeitado justo para venir, la verdad que eso sí. Eso dice Antonio acá, Antonio C. Gran barba. Que tengo que matizar una cosa, es lo tuyo. Porque está engañando a la audiencia. Ay, y eso lo tengo que decir. Uy, te están dando duro, ¿eh? Hay algo acá que... Él no retomó la guitarra. La guitarra me retomó a mí. No. Cogió el bajo. Y me dijo... Eso fue más tarde, ¿no? Cuando no. Yo lo conocí, que fue por esa época. ¿Sí o no? Sí. Yo le dije, necesito... Yo sabía que él tocaba la guitarra, pero le dije... Necesito bajista porque era lo que nos faltaba, tal. Me dijo, yo toco el bajo. No había cogido el bajo en la vida. Mentira. Era completamente falso. O sea, que lo que retomó fue el bajo. Ajá. Todo hay que decirlo. Ok. Pero al final ha vuelto todo a su cauce y... Sí, al final está ya donde le corresponde. Chicos, lo único, toquen la semana que viene porque tienen que tocar con Rena y... No, porque se está poniendo complicada la cosa. Cada vez está más complicada. No, somos amiguinos. Sí, claro. Bueno, nuestro bagaje es parecido, ¿no? Sí. Realmente. La verdad que conservatorio. Conservatorio. Esa es la palabra que lo define, ¿no? Un poco, sí. Yo por mi padre también en mi casa siempre se ha escuchado muchísima música. De hecho, casi toda la música que yo a día de hoy escucho es por mi padre. Y luego también por parte de mi madre, pues hay pianistas y organistas. Entonces, pues, me venía un poco de ahí. Bien. Por el conservatorio. Todos estudiados, todos de familia. Todos gente. ¿No es verdad? Gente profesional. Músicos bien. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos una cancioncita? Mirá, tenemos dos. Le vamos a preguntar a ellos cuál prefieren. Dale. Tenemos Instintos o tenemos, para que tengo que bajar esto, o Pienso. ¿Con cuál quieren arrancar? Así la gente sabe de lo que estamos hablando, ¿no? De esta enfermedad. ¿Cómo es esta enfermedad? Bueno, igual... O elijo yo, no sé. Igual van a salir las dos, o sea, esto como para... Pues venga, Instinto. ¿Con cuál quieren la primera impresión? Nada más. Venga. La última. Venga, sí. Vamos con Instinto, entonces. He renunciado a mi religión. Se ha autoimpuesto el deseo. Que no se trata del bien y del mal. Hoy decide mi cuerpo. Muy anterior a la evolución. Algo duro que a veces duele, pero hoy va a despertar. Acercamiento perfecto, mente inconsciente y sin mirar atrás. Esta es mi forma animal, los impulsos que maneja mi estúpida manera de pensar. Distintos que me recuerdan que soy animal. Busca tu forma animal, los impulsos que Distintos, que te recuerden que eres sano. revolución. Todo ha salido de dentro. La eterna lucha de la dualidad entre la piel. No me duele tanta sinceridad. Es el momento perfecto, inconsecuente, lo voy a asimilar. Esta es mi forma animal, los impulsos que manejan mi estúpida manera de pensar. Distintos instintos me recuerdan que soy animal. Volvemos entonces acá a Parlantes Chinos, luego de escuchar este temita Instintos de la enfermedad del beso, que estamos aquí con ellos en una entrevista de lujo. Bueno chicos, buenísimo el tema. Este es uno, cuénteme un poquito del tema, de un disco, sacar un disco entero, son algunos temas, ¿cómo van con eso, con la creación? Pues es un EP que vamos a sacar. Uh-huh. Este es el tercer adelanto. Y ya, esto creo que no lo hemos dicho todavía, pero ya lo primicia, voy a decir aquí. ¿La fecha para cuándo? ¿La fecha para cuándo? Primicia, pero sale el viernes de la semana que viene. Ah, ya. Vamos, sí, es una primicia, claro. Ahí está, la primicia. ¿Cómo que no es una primicia? Es una primicia y está acá, en Parlantes Exclusiva Chinos. Exclusiva total, que nos, exactamente. Que nos cuente la gente del chat, ¿qué les pareció Instintos? Mari Carmen dice, hola, me encantáis. Mauro Gianjarelli dice, muy bueno, podría ser el opening de un shonen. Ahí está, mirá, los vamos a contratar. Juana, tarde pero seguro, ya se está conectada. Elena Serrano dice, no, tenéis que probar el pan de turrolate de priego. Está unos temas atrás. Pero... Yo me perdí, no sé cuál era esa parte. Yo creí que era una publicidad, ¿viste? Bueno, ojo, no tienen no que probar el pan de... Es mi madre, es mi madre. Le mandamos un saludo. Y está muy bueno el turrolate, ¿eh? Dulce típico del pueblo. Vale, claro. vale, sí. Yo quería preguntarles cuáles son sus influencias para este EP o para el grupo en general. El saxo ese muy ochentoso, o por lo menos yo lo escuché así, que entró con todo. Sí. Estaba muy guay. No sé cómo lo arman, cómo lo crean. Pues wow, qué buena pregunta. La verdad que yo creo que hay referencias referencias grupales y también personales. Yo creo que podríamos coincidir en algunas, por ejemplo, en el que escucharemos después, de Pienso, hay bastante influencia de grupos como La Oreja de Van Gogh, también nosotros en los teclados, la verdad que lo hemos mamado muchísimo. Y, no sé, luego es verdad que quizás en temas como este, como distintos, más rockeros, más directos, quizás, por ejemplo, de Maneskin, Arte Bogotá, quizás también nos gusta a todos mucho. Y en la composición es... ¿Uno o algunos que traen algo ya más o menos y entre todos lo van armando? ¿O es directamente de cero, más como zapada, que van saliendo las cosas? Es muy creativo todo, en el sentido de que, por ejemplo, las últimas canciones que hemos hecho, creo que cada una la han hecho de personas diferentes. O sea, alguien, por ejemplo, yo puedo aportar una idea de una melodía de saxo, o él puede decirme, antes hemos estado hablando nosotros de un solo de guitarra. Entonces, como que al ser tanto y tanta influencia, claro, está guay que se mezcle todo al final. Claro. Pues todo las influencias individuales son súper distintas. Y al haber estudiado, ¿no? Porque no tienen que decir, tócate, tipo, tú, y no sabes ni cómo decirlo. Eso está bueno, eso está muy bueno. Bueno, termina siendo un poco así al final. A veces siempre, sí, pero bueno. Pero se entiende más rápido, ¿no? Sí, bueno, puede eso ser. Seguro. Bueno, igual Paul McCartney, por ejemplo, no sabía escribir música y le tarareaba las canciones a George Martin para que... Pero Paul McCartney murió hace un montón, ya. No hablemos del doble otra vez, ya hablamos. Es para otro programa. Así como se compone la batería, Ismael, tumpa, tumpa, tumpa, tumpa. Claro, bueno, batería siempre. Eso sí, Ismael ya. Ismael, haz lo tuyo. Claro, la batería, tumpa, tumpa. Eso sabemos que es así, claramente. Y al ser tantos, que como decías, cada uno trae una cosa o debaten ahí, ¿cómo cierran una canción? ¿Hay alguien que dice, bueno, muchachos, hasta acá llegamos? O porque imagino que uno siempre, no, un arreglo más de guitarra, un arreglo más de teclado. ¿Cómo? Cuando se graba. Cuando se graba. Sí, se ponen hasta ahí. En lo que se graba, estudio, claro. En el propio estudio, mientras comíamos, estábamos cerrando cosas, la verdad. Coros, sí, por ejemplo. Sí. Y ciertas cositas estaban ahí terminando de salir en el propio estudio. Que yo creo que si fuera por nosotros sacaríamos versión de estudio, claro. Versión de 6 horas y media con una, claro, nota más en el bajo. Sí, bueno, que... Y en directo algunas cositas ya, es que ya cambian. Sí. Claro, bueno, bien, eso está muy bueno. La versión bueno, deluxe del EP. Un poquito un toque. Claro, versiones ya. Estudios. Sí. Pero es que querríamos luego sacar otra deluxe, deluxe. Que no. Claro. La versión de la versión otra vez. Deluxe extendida. Sí. De hecho, dato curioso también, en primicia, no lo habíamos dicho. Primicia, parlante chino. Otra vez, sí. Por dos. En Instinto, de hecho, algo que nadie sabe, externo al grupo, es que había una parte tecno que se cayó. ¿Por? En medio. Sí. ¿Por se qué? Se cayó porque no, ¿por no nos terminaba de convencer. Ay, pero está ahí, está ahí. Alguien decidió que no iba. Y tuvo, está grabada, vamos. Bueno, pone a ser como la... Versión estudio, subirlo ya. Claro, sí, sí. Que lo pinchen en el planta. Algo se hará, o sea, con eso, seguro. Pone a ser como la plazuela de la versión remix del disco. Claro, sí. Tecno. Sí, sí, sí. Súper extendida y todo ese tipo de cosas. Bueno, a ver que si no dicen nada acá las que faltan, ¿no? Que... Están oyendo y disfrutando el programa. Están disfrutando. Claro. Y Campaña dice son los mejores. Bueno, están ahí nada más. Están ahí. Bueno, hablando de esto de en vivo y todas esas cosas, cuéntenos, ahora sí, de parte de ustedes, ¿qué es lo que se viene? ¿Van a tocar en vivo ahora pronto? Sí. De hecho, la semana que viene tocamos con Renastak. ¡Opa! ¿Y esa quién es? Renastak. ¿Esa quién es? La Sala Riff en Armilla. Un eventillo ahí que han organizado, que hoy vamos a estar así varias gente. Luego, al día siguiente, tocamos en Aguilar de la Frontera. Sí, sí. Sí. Un pueblo de, wow, de Córdoba, cerca, sí, de nuestro pueblo. Ajá. Salen de gira. Salen de, sí, así, sí, una girita. Gira andaluza. Gira provincial. Sí, sí. Ahí está, muy bien. O sea, eso es, me gira dijiste, perdón, recordame. ¿Cuándo tocan? ¿La primera? El 7. El 7. 7 de marzo. Que es viernes. El viernes que viene, 7, sale el EP. Sí. Y tocan en Sala Riff, acá en Armilla, ¿no? Sí. En Armilla, en Granada. Y ahí el sábado, al otro día tocan... En Aguilar. En Aguilar. Sí. Ahí está. Vale, bien. Entonces hacen esa gira. Van a dormir recién el domingo, entonces. Vale. Más o menos, una cosa así, ¿no? Bueno, sería una buena gira, ¿no? Sí, claro. Que sea gira entera. Que sea gira de verdad. Claro, claro, claro. Luego el 22 tocamos en Disco Por Ahora. Disco Por Ahora, sí, que ahora están tocando muchas bandas, está muy lindo. Ahí por la tarde, sí, sí. Pero el 16 en Córdoba. El 16 en Córdoba. El 16 en Córdoba, bien. Lone Rock. ¿En dónde? Lone Rock. Lone Rock. Está muy guay, la verdad. Vale. ¿Ya pueden ir reservando las entradas y todo eso en los lugares? Sí, en nuestro Instagram está. Que es muy fácil, Enfermedad del Beso sale automáticamente, ¿no? Súper fácil. Vale, buenísimo, buenísimo. Y pero bueno, tienen ahí un lindo mes que se le viene por delante, ¿o no? Tienen, sí, EP, es que sí, varios conciertos. Y además está muy guay porque el último, que es en abril, el 12, es en nuestro pueblo. Mira, jugáis en casa, mayoría, ¿eh? Ahí, sí, sí, sí. Ahí qué hay guay, que cerrar la gira, guay, con todo. Sí, sí, sí. Y es en su cumpleaños, además. Aparte, cumpleaños. Bueno, ahí se viene un mes. Se tira la casa por la ventana. Sí, sí, sí. Ahí vamos a tener todo FOMO. Ahí no, de ahí lo que pueda suceder ahí. Bueno, ¿cuál es el pueblo? Capaz podemos ir. ¿Quién te dice? Se llama, claro, Priego de Córdoba. Priego de Córdoba. Pueblo precioso. Recomiendo. Sí, bueno, se come muy bien. Ahí está, mira. Muy ahí bien. Me vendiste. Porque cada uno es de dónde. O son todos de ahí, ¿no? Pues cuatro de nosotros somos de Priego. Sí. Nosotros dos. Ellos no. Claro, nosotros dos y Maricel y Dulce. Y las ausentes. Y las ausentes. Yo soy del pueblo de al lado, que ya es de Jaén. Ok. ¿Y hay pica entre esos dos pueblos? Un poco Springfield Shelbyville. ¿Quién es Shelbyville? La pregunta es quién es Shelbyville. ¿Quién es Shelbyville? Que son los primos. Depende como... un poco de quién le pregunta. Claro. Ellos. ¿Y vos de dónde sos? Yo de Salobreña. De aquí de la de Salobreña. Acá. Bien. Granadina. Granadina pura. Bien, digo. Bien. Bueno, lo que quería preguntarles también, que es algo que solemos preguntar a veces, es. Ya que ahora están así moviéndose y todo eso, no les voy a preguntar solo de Granada, sino en general en Granada y alrededores, Jaén, Córdoba y demás. ¿Cómo están? ¿Cómo ven ustedes o cómo sienten ustedes el movimiento de bandas de ahora, ya que son bastante jóvenes ustedes? ¿Cómo ven el movimiento de bandas de ahora aquí en Granada, en Córdoba, en Jaén y todo eso? Súper guay. Sí, genial. Concretamente aquí en Granada yo diría que hay muchísimo movimiento. Tenemos mucha suerte de estar ahora aquí, gran representación del grupo, viviendo, porque la verdad que sí, está muy muy bien también en comparación del resto de ciudades de Andalucía, creo que está muy bien, la verdad que sí. Sí. ¿Y sienten que hay espacio para los grupos emergentes, llamémosle, gente joven que sale a tocar? ¿Sienten que hay lugares, hay salas, hay espacios? Sí, hay espacio, es verdad que es distinto de como era antes. Ahora, el otro día vi creo que era Rubén Pozo de Pereza diciendo que ahora la gente, en los grupos empiezan en menos 200 o menos 300 euros en una sala, porque pagan el alquiler y luego ya recuperan. Y eso antes no era así. Pero quitando eso, es verdad que hay un montón de sitios súper guay aquí en Granada. Hay un montón. Y súper icónico, además. Sí, la verdad. También se respira un ambiente como que, al haber tantos grupos y todos estamos necesitados más o menos de lo mismo, como que ese compañerismo de, tío, necesito aquí para un grupo para hacer un concierto en conjunto, y al final es muy fácil que salgan relaciones de amistad por motivos en común, como la música y el necesitar hacer un concierto y tal. Y Busca... yo creo que eso es lo principal por lo que es tan chulo el tener un grupo aquí. Pues sí. Qué bueno. Bueno, sí, aparte se está notando que hay muchos, ahora estos, bueno, esto como Bora Bora, como estos eventos y este tipo de actividades que se hacen para varias bandas, no solamente para las mismas de siempre o las mismas que tienen tanto. Claro, sí, el famoso Sala Víbora ahora también. Hay sí, que se hace un programa de televisión en Sala Víbora, no sé si ustedes sabían. ¿Cómo una se vez llama? Al mes se hace un programa de televisión. ¿Cómo era? Algo de chino, no me acuerdo. Sí. Altavoz es coreano, ahí está. Eso también tenemos, aprovechamos que nos queda un ratito para la primicia de que tenemos el confirmado el día 12 de marzo. Tenemos el próximo Late Night. ¿Saben lo que es un Late Night? Sí. Vale, hay mucha gente que no lo sabe, así que lo voy a explicar. ¿Qué es un Late Night? Yo no lo sé. Un late night es un programa de televisión como tal, como La Resistencia. ¿Viste La Resistencia alguna vez, Augusto? Sí. Ah, como sí. Jimmy ¿Viste Fallon? El Hormiguero, ¿viste Jimmy Fallon? ¿Viste Ritmo de la Noche? ¿Ritmo de la Noche para los de Argentina? Bueno, exactamente no, es mejor todavía. Vamos. Porque está hecho acá en Granada, en Sala Víbora, y por nosotros. Por nosotros, ¿por quién más? ¿Y quién va a ser el invitado de esta? ¿Ya se puede decir? No sé, ¿te yo parece que sí. se puede decir? Parece que se puede decir. ¿O no? No sé. No, todavía estoy no viendo si tengo la autorización acá. Porque Recursos Humanos me tenía que mandar acá la autorización. Bueno, hablando de Late Night, yo le quiero mandar un saludo a mi amigo personal, Paul Roddy, que me regaló esta remera. Sí. ¿Qué camisetón? Sí. El primer invitado en Late Night. El primer invitado en Late Night. El segundo fue Juli Faceta. ¿Y el tercero? Ah, eso. Y el tercero, me acaba de llegar acá, para ver, sí, Alfonso Alcalá. Vamos, un aplauso. Vamos. Grande Alfonso. Grande Alfonsito. Muy conocido en el ambiente de la música, un gran bajista y contrabajista y todas las cosas con cuerdas, seguramente la debe tocar de lujo. La toca de lujo, porque no creo murió, que todos lo conocemos. No murió. ¿No? Bueno, sería un plot twist interesante. Sí, pero el programa tendría que ser todo muy bastante con una ouija, oscuro. Con una ouija. Sí. Ojo, ¿eh? Entrevista post-mortem. Sí. Entrevista post-mortem. Está bueno, podríamos probarlo. John Lennon, Freddie Mercury. Hay que probar. Sí. Paul McCartney. Paul McCartney. Sí. Si aparece uno, es un golazo. Podríamos inclusive cruzar a Paul McCartney con el doble de Paul McCartney. Ahí está. Tipo, decir la verdad, ¿no? Claro. Me cagaste la carrera. No sé cómo se llamaba. Me sacaste a mi mujer. Claro, exacto. A la Jabro. Claro. Bueno. Bueno. Nada, eso, que el día 12 estamos otra vez con el evento este que se vienen con muchas cosas. Así es. Porque aparte no todos los programas son iguales, siempre vamos diferenciando las cosas. ¿Qué es eso? Buen tema para cerrar, alarma, alarma hasta Patri, pianística, alarma, Bueno, chicos, volvemos ahora sí a la nos despedimos entonces de la enfermedad del beso. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Recuérdenos entonces la próxima fecha. La semana que viene, el viernes. El viernes que viene en Sala Riff. Sí. Con, con esta chica que está acá al lado mío. Con la famosa Rena Stack. Con la famosa con la mejor columnista del programa. Espero que nos esté escuchando Leira. ¿Cómo? No. espero que nos esté escuchando Leira. La mejor cantante del programa, seguro. Eso sin duda. Gracias, chicos. Eso sin duda. Bueno, ahora me están haciendo la competencia. Ahora hay dos bandas en el programa. ¿Quién es la segunda? ¿Ellos? No me enteré. Ah, bueno. ¿Quién es José? Ellos están invitados. Ahora como tal. Ahora como tal. Bueno, como tal. Guerra de bandas ya. Guerra de bandas. Toquen, hagan algo. Pelea de gallos. Pelea de gallos. Tira el micrófono. Pelea de gallos en la riff, no lo perdáis. Sí. A punto. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Nos vemos prontito. El viernes que viene también acuérdense que La Enfermedad del Beso sale el nuevo EP. Y ganas. Sí, sí. Y bueno, Martín. Hasta acá llegamos. ¿Te parece que nos vamos? Rena, muchas gracias por haber venido. A vosotros gracias siempre, por la columna. Una vez más. Como siempre, tan interesante. Sois los mejores. Viva Andalucía. Viva Andalucía. Feliz día, Andalucía. Feliz día a todos. Muy importante. A feliz día. Gracias a Augusto ahí por la operación. No sé si vieron, perdón, las luces, esto como va subiendo el nivel. Yo me estoy quedando ciego. Yo también. Mira, a fin de año estoy ciego. Pero vale la pena, vale la pena. Sí. Sí, sí, va a quedar como un recuerdo. Alguien me lo va a contar. Che, se veía re bien. Ajá, no veo nada. Bueno, gracias Martín. Gracias a vos. Soy Guayo, somos El Arte que Hacemos. Otro programa más de Parlantes Chinos que se va. Hasta el próximo jueves. Una idea.